como decíamos al principio, hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj, hay una cita con la almohada, vos estás ahí y decís, qué sé yo, qué pasó. Yo ayer me levanté y yo me enteré que habían ganado los Pumas. Hacía como 7 horas que habían ganado. Sí, ¿eh? No, yo me enteré en el momento. Bueno, claro, ¿te levantaste a las 3 de la mañana para verla? No, estaba despierta. Ah, bien. No más preguntas, señor juez. No quiero saber más nada, no quiero preguntar más nada porque estaba despierta a las 3 de la mañana, pero ya. No, no, estaba estudiando. Ponele también, ponele. Es chistoso el programa de hoy. Así que hay que ver también qué está pasando a esta hora. Vos estás ahí en tu casa planificando un domingo de fiaca. Y Lucía está laburando. ¿Se levantó? Sí, ya está levantada. ¿Estás seguro? Un montón. Dejen de difamar a Lucía, sí. Lucía está levantando y viendo qué pasa. Hola, Lucía, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo les va? Yo te siento como acostada. No, no. No, che, ¿por qué hablan tan mal de mí cuando no voy? Después de muchos años... Cuando voy, hablan bien de mí, cuando no voy, hablan mal. Así no se puede. Esa es la idea. Es el precio que hay que pagar. Muchos años dando clase de radio, yo ya sé cómo está... cómo se coloca la voz de acuerdo a cómo está el cuerpo. Tu cuerpo me parece que no está horizontal, que está vertical. No, no. Y que por eso... Levantate, Lucía. Lo importante es que te saques la sábana de la boca. Bueno, vamos con las noticias más importantes del día. ¿Qué pasa a nivel local? Hace mucho que no estamos hablando, aunque algunos hechos y episodios continúan, pero la lluvia afortunadamente lo ha disminuido. Que no hablamos de la quema de pastizales, hay menos quemas de pastizales y empieza a resurgir, diría el filósofo y autodidacta macrista, algunos brotes verdes, ¿no? Sí, tenemos una buena noticia, empezaron a surgir brotes verdes entre las cenizas del humedal. Todavía hay focos de incendios en las islas del delta del Paraná, pero bueno, estos nuevos brotes la verdad que son un respiro. Para los ecologistas que, bueno, recorren a diario estas islas, dijeron que es un canto a la vida y un volver a renacer después del desastre ambiental como sabemos, causaron los incendios. Mm. Esto sucede en la isla La Enmanada, en la zona del Paranacito, cerca del legado de Liot, en la isla Rosita, frente a San Lorenzo, y en otras islas también, ubicadas frente a la ciudad de Rosario. Bien, hay que decirle a los muchachos que esto no los incentiva a volver a quemar, que pueden dejar, que no hace falta que vuelvan a quemar. Es una buena noticia, aunque insistimos con esto, lo que se perdió es impresionante, por eso algunos están hablando de ecocidio, o sea, en vez de genocidio, la muerte de un pueblo, ecocidio, la muerte de la naturaleza. Muchas de las cosas que se perdieron no se van a poder volver a recuperar. Entre eso se perdieron árboles añosos y hasta especies fauna que no la vamos a tener más porque se perdieron todas, ¿eh? No hay manera de reproducir. La naturaleza es muy sabia y muy buena y resucita, pero lo que pasó es realmente terrible. Vamos a nivel nacional, la pandemia no nos deja viajar, pero se están abriendo de a poco algunas ideas para turismo y hay hasta planes a nivel nacional, como el programa Previaje, que en principio cerraba la semana pasada. ¿Cerró o se prorrogó, Lu? Este programa Previaje, que estuvimos contándolo nosotros hace un par de programas, se prorrogó. Esto lo anunció ayer el Ministerio de Turismo y Deportes. Este programa Previaje posibilita acceder a la devolución del 50% de los gastos en los servicios turísticos que fueron contratados para enero de 2021 y que, bueno, ya fue utilizado por 170.000 personas. Esto se prorrogó hasta el 20 de noviembre próximo, según anunciaron desde el Ministerio. Bien. Y también indicaron que como dije, se extenderá hasta el 30 de noviembre, este plazo para que, bueno, quienes quieran viajar en febrero de 2021 y puedan acceder al beneficio, tengan la posibilidad, digamos. Bien. Y la última, a nivel internacional, pequeño adelanto de lo que va a plantear mucho más, de manera más amplia, Rodrigo, lo que está pasando en Perú, hay muertes, hay renuncias de ministros. Contame algo cortito, Lu. Sí, te lo cuento cortito para no sacarle el bloque a Rodri. Igualmente, como dice Martín, el mejor bloque del programa. Bueno, renunciaron en Perú 12 ministros tras las primeras muertes en protestas en Perú. Estas protestas se realizaron ayer a la noche, contra la destitución de, de Martín Vizcarra y digamos su reemplazo por el nuevo presidente Manuel Merino. Y tras estas protestas y estos disturbios, 12 ministros y sus viceministros presentaron sus renuncias, al igual también que la mesa directiva del Congreso, lo que, bueno, obviamente pone en duda la continuidad del gobierno. Claro, claro. Bien, Lu, te agradezco, como siempre, te liberamos, ¿eh? Hoy hasta podés no escucharnos si querés. Podés ir a dormir, podés ir a estudiar tranquila para mañana, ¿sí? Bueno, ¿eh? Gracias. ¿Eh? Un beso muy grande. Hasta luego. Lucía Puebla, trayéndonos las noticias más importantes a esta hora de la mañana.